Maya Limbo, ahí lo acaban de escuchar con su tributo a Mecano y esta canción que se llama Los Amantes. Escuchen bien la profética voz, acaba de entrar un espíritu profético en mí. La cantante de Playa Limbo se va a lanzar como solista. Van a ver, van a ver.